todavía encajaría si yo no me hubiera fumado todas las flores. Tal vez tú no te esconderías. Estoy sin ti. más la